inocente, una historia de dolor, un hijo olvidado, sin amor ni calor, de vida en su mano, borracho en el bar, al hijo dejaste sin siquiera mirar. Lágrimas de niño buscando tu abrazo, pero siempre estabas en el mundo del fracaso. Noches sin sueños, solo soledad, el hijo que quedó nunca te podrá perdonar. Pero el tiempo pasa y el hijo creció, aprendió a luchar, encontró su propio, ya no necesita tu amor ni atención, porque ahora brilla con su pe-